Gracias, Córdoba. Para enamorarte como yo lo estoy de ti. No sé cómo definir lo que siento cuando te veo. Mi alma se marchita en pena, solitaria sin tu presencia. No te niegues a mi pedido de abrazar nuestro andar. Eres lluvia cristalina, calor del sol de al retoño de Caspín. Ay, mi cielo, quédate a mi lado, recibe toda mi ternura, con amor de la misma miel, porque hay un tesoro en tu corazón, dulce bálsamo de mi ser, dulce bálsamo de mi ser. Que inunda mis momentos, la que me llama con calma, rozagante cuerpo y alma joven que irradia vida a tu lado. No me mates la ilusión de dormirme entre tus brazos. Eres lluvia cristalina, calor del sol de verano, hueles al retoño de jazmín. We'll be right back.